Zona Cero. Aquí estamos con nuestros especialistas dispuestos a discutir sobre los asuntos que nos han asombrado durante toda la semana. Y a fe que no son pocos, así que los vamos a comentar con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fenomenal. Aquí vienes lleno de folio, lleno de sentencias judiciales y... En fin. Hombre, que la cosa lo merece, ¿no? El galgo tira al monte y las sentencias judiciales, sobre todo cuando son tan jugosas como esta, pues creo que es digno de comentarlas. Porque de hecho ya hicimos... dimos un anticipo. Un avance exclusivo, efectivamente, porque acaba de salir, lo comentamos, pero lo contamos un poco a volapié. No teníamos los datos exactos. Ahora sí, tenemos la sentencia, y además la sentencia auténtica, con sus 9 folios de este juzgado de lo penal número 23 de Barcelona. Y a fe que hay cosas muy jugosas que tenemos que comentar. Sí, sí, hay unas frasecitas que bueno... Efectivamente, que eso es lo que da pie a ese delito de amenazas. Bueno, pues vamos a saber cuáles fueron las amenazas y por qué fue condenado este hombre que era el fundador de la Orden Illuminati. Bueno, pues luego lo comentaremos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Carlos Canales. Pues hablando mal. Bueno, la voz parece que la recuperó un poquito bebiendo 2 litros de agua, ¿no? Sí, más o menos, y otros 2 de Coca-Cola. Vale. Pues dosifícate, que la noche viene dispuesta para el debate. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues ya sabes, vamos a hacer 6 informativos a la semana. Estupendo. Eso de lunes a jueves, y el viernes hacemos el resumen de todos. Estupendo. Dispuesto, ¿no? Pero 5, pero habrá que... ¿no? De lunes a jueves, 4, 5, sí, sí, sí. 6, pero bueno, hacemos una edición especial fin de semana también. Exacto. Sí, además, si todo, en realidad, lo que hacemos en el informativo es una selección, lógicamente, ¿no? Pero va gustando. Con lo cual hay muchas otras informaciones que se quedan. Creo que era en este último reportaje o en el anterior, cuando dábamos la cifra de que, y no estamos viviendo un periodo máximo de actividad, ¿no? Pero como, bueno, un poco la petición viene a través del foro que está analizando la actualidad del fenómeno OVNI, a nivel mundial se dan en torno a los 20 casos semanales en estos últimos tiempos. Esto quiere decir que hay en torno a 3 diarios. Por lo tanto, sí. Si hay 3 casos diarios de avistamientos ovnis, hay otras tantas noticias e informaciones relativas al mundo de la ciencia, de la vanguardia, de la parapsicología y demás, ¿no? Pues fíjate, en 2 días que llevamos con el foro, pues más de 100 participaciones, más de 100 amigos han entrado para opinar. Está muy bien. Está eso muy quiere bien. Decir que hay un interés por el tema, y que parece que se está reactivando, y hoy vamos a contar otra de esas piezas de este puzzle actual del fenómeno OVNI, y que parece demostrar que, bueno, que efectivamente el tema OVNI, como siempre, es como el guardián, aparece y desaparece, pero que es una cosa muy muy local. El interés por este tema es diferente en casi todos los países del mundo. En países como Chile, por ejemplo, en la actualidad se está viviendo una fiebre de interés por el tema similar a la que hubo a finales de los años 70. Entonces, y dentro de unos años podrá volver a ocurrir en España algo similar, ¿no? Sí, en el foro estamos encontrando opiniones pues muy variadas, como es habitual. Yo lo que sí quiero es agradeceros vuestro entusiasmo y además el aplauso que dais a nuestros buenos especialistas, a Jesús, a Carlos y a Bruno. E incluso uno de los mensajes del foro dice, bueno, pues cualquier asunto que traigáis a los monográficos, bienvenido será, porque incluso si habláis del gusano de la manzana, yo me quedo con la boca abierta, con la buena forma que tenéis de contarlo. Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad, Jesús? A esos amigos que nos siguen con su devoción, ¿no? Hombre, claro, esto es lo que nos da fuerza, un poco la gasolina, ¿no?, que mueve el motor. O sea que este tipo de elogios, cuando intentas hacer las cosas bien, ¿no?, pues te ayudan muchísimo, pues para que todavía se intenten hacer mejor. Y te ayudan para cuando recibes los palos. Por supuesto, porque claro, siempre habrá de todo, ¿no? Y sí, amigo, cuando se tratan temas tan polémicos como algunas veces que los hemos tratado, porque yo creo que tenemos que tocar tanto la sal como la pimienta, ¿no?, en todos estos asuntos espinosos. Pero evidentemente, ya te digo que la idea básica siempre es tratarlo de la forma más rigurosa, de la forma mejor posible. Hay veces que gustará más, gustará menos. Por supuesto, siempre estamos muy pendientes de nuestros amigos oyentes y pues muy, muy agradecidos, y con ese impulso que nos dais, seguro que la Zona Cero seguirá llegando lejos. Ya con 10 años en antena, 10 años lleva la Zona Cero Cero en antena, con sus diferentes formatos, los monográficos, el informativo, las historias oficiales, el año pasado la de la ufología, no, la de la parapsicología, este año la de la ufología, el informe, las tertulias del viernes, en fin, que yo creo que todos los asuntos del misterio quedan suficientemente cubiertos a lo largo de la semana con todas las fórmulas propuestas por Zona Cero. Y incluso nos da tiempo para hablar de algunas teorías, Carlos, y tú dices que, ¿y si no estuviéramos solos en el universo? Pero bueno, Carlos, eso ya lo estamos preguntando hace tiempo. Ay, qué problema, qué problema. Resulta que no lo digo yo, lo dice Sir Martin Rees, que es caballero del Imperio Británico, catedrático emérito de astrofísica en la Universidad de Cambridge y la persona que más sabe lo que ocurrió en los últimos 15.000 millones de años. Pues casi como Paul McCartney. Pero ese no es su pero ese no es su problema. Sí. Su problema es qué ocurrió en el segundo antes de que naciera el universo. Bueno, hay gente que se preocupa por el fútbol y, bueno, pues Sir Martin Rees por lo que ocurrió justo en ese momento, porque según él, hasta que no exista una teoría general que unifique las fuerzas gravitatorias y cuánticas, no se podrá saber la respuesta, es decir, no se podrá saber cómo nació el universo. Sir Martin Rees es conocido porque es uno de los grandes defensores de la existencia de multiversos. Es decir, él considera que no tenemos argumento alguno para desechar la posibilidad de que en realidad los universos se sucedan unos a otros en situaciones de nacimiento o muerte, como si fueran, en cierto modo, seres vivos. De manera que podrían existir o cohabitar con el nuestro multitud de universos en otros puntos. La pregunta grave que planteaba el congreso que ha habido hace unos días en el Reino Unido es ¿qué ocurriría si de alguna manera toda esta teoría que sostiene que los universos pueden coexistir de una manera probablemente infinita se hubieran organizado para que en cada universo, por ejemplo el nuestro, solo hubiera una especie inteligente que en un plazo largo, muy largo, hablemos de en los próximos, es decir, lo que él llama el tiempo presente, es decir, en algún momento de aquí a los 10 próximos millones de años, se colocara como punto de nacimiento de la vida para a partir de ahí llegar a alcanzar la totalidad de su universo. Bueno, la verdad es que es curioso porque de una manera que no tiene nada que ver, la teoría de Rees coincide un poco, porque los temas son diferentes, con la que en parte sostiene Bruno en su libro. Y es que en realidad todo es una especie de programa muy complejo, que está preparado para que tenga un resultado, y que ese resultado es la aparición en un punto de ese universo de una especie de inteligencia que de alguna manera extienda la vida a toda la biosfera, es decir, la biosfera a la totalidad del universo real. Más o menos piezas sueltas que se van ensamblando a lo largo de una franja prolongada de tiempo. Es como si hubiera una especie de programa, o sea, una escala cósmica de un tamaño que no podríamos ni siquiera concebir, pero que está preparado para que actúe de esa manera. Y si no es en la Tierra, en otro punto. Pero que de alguna manera, a través de un meteorito, de un impacto, de un movimiento cósmico, es decir, que da igual, como si hubiera un enorme plazo de tiempo, que en cierto modo a lo mejor es indefinido, que tiene que preparar a ese universo para acoger la vida. Bueno, pues es admirable que exista gente, ¿verdad?, que se dedique a pensar en esa teoría. Sí, de hecho, decía una cosa muy curiosa. Dice que él personalmente, dado que todo lo que surgió de algo de un tamaño más pequeño que un centímetro, que todavía no entiende por qué hay gente que pueda sostener o atreverse a decir que no puede haber universos paralelos. Dice que es perfectamente posible y que además es que es lo lógico. Es lo lógico. Muy bien, pues vamos a seguir muy, muy pendientes de estas teorías de Martin Rees. Caballero del Imperio Británico. Sir Martin Rees. Sir Martin Rees. Bueno, pues no está nada mal. Bruno, entonces esta noticia vendrá muy bien para la rueda de prensa del miércoles, ¿o no? Sí, lo que ocurre es que lo que pretenden explicar en la rueda de prensa los ponentes es algo todavía mucho más impactante en el sentido de que, bueno, que se van a hacer una serie de revelaciones cuanto menos que podrían hacer cambiar la mentalidad de muchísimas personas y ofrecer un giro a lo que es la política OVNI a nivel internacional. Vamos a ver, ¿quiénes se van a sentar en la mesa el próximo miércoles? En la mesa del próximo miércoles se van a sentar en torno a 20 individuos liderados por un físico norteamericano llamado Stephen Greit, que es un personaje que lleva años tratando de que esto que se va a efectuar el próximo miércoles en la asociación, en el Club de la Prensa de Washington, a partir de las 9 horas de la mañana, hora de Estados Unidos, hora de Washington, se van a sentar en torno a 20 personas que liderará este personaje que acabamos de citar, y en esa mesa, por ejemplo, va a haber individuos como John Callahan, que fue durante los años 40 y 50 el jefe de la División de Accidentes e Investigación divisiones de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Personas como Carol Rosing, asesor científico de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y una de las personas que más estrechamente colaboraron en su momento con alguien tan importante y relevante como Wernher von Braun. Van a sentarse personas como Graham Bethune, es un piloto, uno de los más destacados pilotos de la Marina norteamericana, o personas conocidas dentro del ámbito ufológico como Clifford Stone, que es la persona responsable en su momento de efectuar lo que es el comunicado de prensa relativo al fenómeno OVNI que más ha dado que hablar. Él era el jefe de prensa de la base aérea de Roswell en el año 47 cuando ocurrió lo que ya todos los oyentes conocen, el presunto estrellamiento de un objeto volante no identificado. Él fue el que dio a conocer esa información y él, pese a que posteriormente las fuerzas aéreas negaron que se tratara de un objeto de procedencia desconocida, él va a mantener el próximo miércoles en esta cita su versión inicial, y era que se estrelló un objeto de procedencia desconocida. Pero esto es solo la punta del iceberg. Entonces, ¿cómo debemos entender esto, Bruno? ¿Como una declaración de intenciones de cara a un futuro? ¿Como una toma de posiciones? ¿Cómo será? Bueno, esto, si el impacto de esta información, es muy difícil predecir cómo se va a tomar a nivel mediático esta rueda de prensa en la que han anunciado su presencia 20 personas que un titular podríamos decir que son altos mandos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, pilotos de combate, radaristas, etcétera, etcétera. Todas ellas personas ligadas a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en los últimos 50 años y que todas ellas han participado en operaciones de ocultación relativas al fenómeno OVNI. Van a romper su secreto violando incluso las leyes federales. ¿Se sienten liberados? Se van a sentir liberados y claro, creo que el ejercicio es verdaderamente lógico. Van a pensar que la rueda de prensa, están convencidos, va a tener un impacto suficientemente importante como para que su propia confesión sea el escudo protector que vayan a utilizar, ¿no? Creen que hacer esas revelaciones de forma privada a unos investigadores puede causarle más problemas que hacerlo de forma abierta y de forma pública. Pero es que es solo la punta del iceberg. Estos 20 individuos solo son parte de los casi 100 que Stephen Greer va a presentar. Son 1.500 páginas transcritas de testimonios de antiguos mandos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, 120 horas de grabación en vídeo de entrevistas con estos personajes, más de 90 gigas de memoria, que contienen toda esa información que podría dar un vuelco a lo que es la investigación del fenómeno. ¿Y qué ha dicho la USAF? La USAF no ha hecho ninguna manifestación pública y me temo que no la va a hacer, pero hay otra perspectiva en esta noticia. El hecho de que se haya elegido el día el próximo miércoles para esta rueda de prensa de 2 horas de duración, que va a ser retransmitida a todo el mundo, no es casual que haya sido en este mes de mayo, porque según Stephen Greer y según otro destacadísimo investigador del fenómeno OVNI como es Colin Andrews, este mes de mayo y después de diversas reuniones y de diversas citas al más alto nivel, aunque esta segunda parte de la información de momento hay que por lo menos ponerla en cuarentena, esperar a ver qué acontecimientos se producen, pero según estos ambos investigadores se han producido una serie de reuniones al más alto nivel entre políticos y altos mandos militares de 3 de los gobiernos más poderosos del mundo, el japonés, el británico y el norteamericano, y han decidido que este mes de mayo se van a dar a conocer informaciones OVNIs verdaderamente espectaculares. Se habla de la liberalización ya de más de 50.000 documentos referentes al fenómeno OVNI, secretos que se darían a conocer durante este mes de mayo, pero lo más sorprendente es que según Stephen Greer se va a dar a conocer incluso parte de un material supuestamente capturado. No se sabe de dónde procede ese material, ni dónde ha sido capturado, ni cuál es la fuente. Solamente lo que se ha filtrado hasta ahora a través de Greer es que existe ese material de supuesta procedencia alienígena. Esta es la parte de la información que de momento hay que poner en cuarentena porque no sabemos si se va a producir. Lo que sí que es cierto es que el próximo miércoles en Washington hay una rueda de prensa que, si todo es como parece, puede provocar un vuelco en el fenómeno OVNI. Carlos, si tú fueras Harry Falter de la USAF, ¿estarías preocupado? No. Vamos a ver, Great forma parte del Colegio Invisible, es bien conocido. Es un destacado investigador, es bien conocido, del proyecto Facetting. Exacto, es bien conocido, que además está muy próximo a una teoría que comentamos hace poco, le comenté hace poco a Bruno, que me había llamado muchísimo la atención, que está empezando a circular, de una manera más o menos opaca por internet. Y que vamos, digamos que en resumen, porque ahora no habría tiempo para explicarlo con detalle, hace referencia a que durante la primera mitad de los años 90, destacados, no tanto militares, bueno, parte eran militares y parte no, pero digamos gente vinculada a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por primera vez creen haber encontrado algo. Cuando digo algo, no quiere decir que hayan encontrado una explicación al fenómeno, pero digamos que han percibido una cierta debilidad. Es decir, algo que les hace condicionar sus acciones de una determinada manera. ¿Por qué el fenómeno ovnis principalmente nocturno? ¿Por qué es tan evasivo? ¿Por qué cambia de esta manera tan rápida? ¿Por qué permanentemente se esconde? ¿Por qué juega? ¿Por qué simula una especie de teatrillo? ¿Por qué nunca se muestra de manera clara? ¿Por qué influye en la conciencia? ¿Por qué tiene...? Bueno, todos esos porqués han reunido a lo largo de los últimos años la evidencia de que por primera vez sí parece haberse encontrado algo. Yo creo que de verdad están empezando a preparar el terreno para avanzar información. No creo realmente que sepan lo que tienen entre manos, no lo saben. Estoy casi seguro, si no, la declaración sería todavía más alto nivel. Pero si la va a haber algún día más alto nivel, en el sentido de algo tan sencillo como, miren, está ocurriendo un extraño fenómeno, ese fenómeno deja pruebas físicas y no tenemos ni idea de lo que es. Uh-huh. O sea que este puede ser un buen comienzo. Va a ir por ahí. Es decir, me acuerdo, lo digo porque Reid hace poco tiempo, en la introducción de un libro de Jacques Vallée, decía que es inevitable, y él hablaba en el año 96, que en un plazo más o menos corto, se refería a 5 o 10 años, o sea, estaríamos ahora a la mitad del plazo, todos los gobiernos del mundo, de alto nivel, pongan a su gente a trabajar en algo que de una manera tan absolutamente descarada vulnera todos los sistemas de control, vigilancia y movimiento de sus naves, aeronaves militares, me refiero, y civiles. Es algo que es tan absolutamente obvio que deja huellas y rastros, que además, de alguna forma, tiene que investigarse, porque no se puede dejar eternamente paralizado. Ahí, esta información que comenzó a circular en Estados Unidos el pasado miércoles y que hoy ha empezado ya a explosionar, he podido consultar ya algunos de esos documentos que se van a presentar en la rueda de prensa, y son sorprendentes precisamente por lo que decía Carlos. Son informes secretos, de algunos de ellos de hace tan solo unas semanas, unos meses, elaborados por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que certifican la existencia de una forma rotunda y absoluta del fenómeno OVNI. Y eso es solo algo que se ha anticipado en estas últimas horas. Pero hemos de decir que este personaje no es un individuo apartado de la investigación OVNI, no es un individuo singular, es un individuo particular, pero es un individuo verdaderamente importante y relevante, porque Grit, junto a Rockefeller, al famoso magnate, y a Clinton, se reunieron en el año 95. Son personas que han tenido contactos al más alto nivel, incluso con Clinton, en el año 95, que es cuando teóricamente arranca toda esta historia que va a culminar, o que puede culminar en esta próxima semana. Clinton se quedó con las ganas, ¿eh, Bruno? Clinton, dicen que en ese año 95, y a partir de las reuniones con Rockefeller, hay que decir que Clinton desde su juventud tuvo un interés por el fenómeno OVNI, participaba en una serie de tertulias en... ¿Era de Nebraska, Clinton? O de Nevada, de Nebraska, ¿no? Sí, sí, sí. En unas tertulias que efectuaban investigadores del fenómeno OVNI en el estado del que él salió. Es decir, su interés por el fenómeno OVNI arranca desde su juventud. Y él, dicen solo... que tenía un cierto interés en dar a conocer información, y cierto es que durante su mandato se ha liberado muchísima información, pero no la más relevante, que sería la que podría empezar a salir ahora. Y esas reuniones con Rockefeller dieron lugar a varios informes científicos absolutamente demoledores, que certifican, y detrás de ellos estaba incluso Jacques Vallée, la existencia del fenómeno, y son informes que financió alguien tan cercano a Clinton como era Rockefeller. Tanto es así que Clinton se dejó fotografiar con esos informes en el despacho. Pero una cosa solo, fíjate, el panel Sturrock que iba dirigido al Senado de Estados Unidos, donde se ponía de manifiesto de una manera muy clara que el fenómeno OVNI era un fenómeno real, no se pretendía más. No. Era simplemente eso. Y yo creo que por ahí va la cosa. Es decir, se trata de decir, señores, está pasando esto. Bueno, pues esto es tan obvio y evidente que lo que hay que ponerse es a trabajar a ver qué es. Y eso lo hacen por lo que acabo de comentar. Es decir, porque han percibido que hay una debilidad en la posible inteligencia que está detrás del fenómeno. Bueno, la debilidad consiste en que se puede hacer público y no pasa nada. Pues a ver si este año ya es el definitivo, porque llevamos 10 en la zona cero esperando el evento, a ver si para septiembre... No, va a tardar. Hombre, bueno, yo creo que por un lado está la información que se vaya a dar en esa rueda de prensa, vamos a esperar si todo es como parece, y por otro lado está esa segunda parte de la información, que es la presunta revelación que fueran a hacer estos gobiernos. Sobre esta segunda parte, yo soy bastante escéptico a que se pueda dar a conocer alguna información verdaderamente relevante, pero ya de por sí es relevante que un centenar de personajes al unísono, yo creo que eso es lo importante, y como maniobra, incluso publicitaria, me parece muy interesante, pero que un centenar de personajes relacionados con el ocultamiento OVNI vayan a confesar que han participado de esos secretos. Gris, por ejemplo, ha sido personaje también a Zona Cero hace unos meses cuando dábamos a conocer las famosas declaraciones del cardenal Conrado Balducci sobre el fenómeno OVNI. El autor de esa entrevista es la persona que va a ser responsable de esa rueda de prensa. Es decir, es un personaje que lleva ya mucho tiempo trabajando en que lo que vaya a ocurrir el próximo miércoles se lleve a cabo e impacte lo máximo posible, ¿no? Está bien, caballeros, me han convencido. Negociaré 10 años más de Zona Cero, pero no más, ¿eh? O sea, 10 años más y a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a sacar aquí, mi querido Jesús, vamos a sacar aquí estos 9 folios, de los que vamos a leer 8 y medio, porque tenemos una sentencia, ¿verdad? Y que ha sido la primera vez que un hecho así se produce en España, no deja de ser curioso, ha sido en el 2001. Así es. Y cuéntanos un poco más, Jesús. Bueno, vamos a entrar un poco en situación. Sí. Muy posiblemente pues los oyentes conozcan un poco la historia de Gabriel López de Rojas, fundador de la Orden Illuminati en el año 1995, y después pues todas las peripecias. Mira, otra historia del 95. Ahí tienes, un año también crucial, ¿no? La cosa es que desde el momento que nace, pues un poco, bueno, pues, vinculada a una orden satánica, a pesar de que más de una vez lo hemos dicho, que la palabra Satán, Lucifer, la palabra demonio son distintas, a pesar de que la gente lo interpreta como palabras sinónimas. Pero bueno, para no entrar en esas cuestiones semánticas, el hecho es que la Orden Illuminati sí tenía esta tendencia luciferina. Y el fundador era Gabriel López de Rojas, que a partir de ese momento estaba investido de polémica, pues una serie de declaraciones que hacía, se vinculó mucho a los medios de comunicación. El hecho es que en julio de 1999... Gabriel López de Rojas y otros miembros de la orden son detenidos por la Policía Nacional y se les requisa prácticamente toda la documentación que tenían dentro de la orden. ¿Entonces eran muy poderosos, Jesús? Yo creo que nunca han sido poderosos. Esa es una historia. Es decir, otra cosa es la fama que han ido adquiriendo porque estaban en muchísimos medios de comunicación. De hecho, tienen una página de internet, hay una revista que sacan, o por lo menos sacaban, ahora ya no sé si seguirá en activo. Es decir, hay una serie de cosas que sí les hizo ser muy conocidos. ¿Un par de cientos? A mí me han dado opiniones de todo tipo. A mí me han dicho que la orden realmente está extendida, no solo en España, sino en otras partes del mundo. Pero hay personas que me han dicho que realmente es en Gabriel López de Rojas y un círculo muy allegado de amigos. Y eso sí, toda la algarada que están montando para que parezcan que son muchísimos más, ¿no? Lo oficial es que hay más de 50 miembros en España 50. Y en el extranjero. Eso es lo oficial. Que tiene una revista, que es un poco el órgano oficial donde transmiten sus informaciones, que se llama Baphomet. Curioso, ¿no? Pero también el famoso ídolo lo que adoraban los templarios. Y claro, de 50 números de tirada. Una página web en internet y una gran logia, la central, que estaría en Barcelona. Esos son un poco los datos, pero que a partir de ahí ya se presta mucho al confusionismo. Bueno, a partir de julio del 99... se le requiere toda la documentación, y más que requerir, se le requisa por presuntas amenazas y pintadas que, ya digo, supuestamente estaban realizando en algunos lugares, en algunas sedes, en revistas, etcétera, etcétera. Bueno. Vamos, que eran 50, pero muy nerviosos. Efectivamente, muy alborotadores. Sí. Gabriel López de Rojas hace una especie de acto público muy llamativo, porque se va al Tribunal de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para denunciar su caso en septiembre del 2000. Ahí se hace unas cuantas fotografías que después difunde por internet, aparecen también en la prensa, un poco como diciendo la injusticia al que se está siendo sometido, en fin, libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. El 27 de octubre, y estoy haciendo una sinopsis muy rápida cronológica, el 27 de octubre del 2000, la logia de la orden fue asaltada, según ellos, por un grupo de desconocidos y hace pintadas en lo que son las paredes de esta logia de corte antisemita, y esto lo denuncian ellos. El 12 de diciembre del 2000 se celebró en el juzgado de lo penal número 23 de Barcelona un juicio por un presunto delito de amenazas hacia los responsables de la publicación de La Séptima Llama. Es decir, aquí cambian las tornas. Ellos, que se habían convertido en acusados, se convierten ahora en acusadores y viceversa, ¿no? El hecho es que esta sentencia es la que empieza a generar pues cierta expectación, porque bueno, hay unas personas, estos responsables de la publicación esotérica de Barcelona, que es La Séptima Llama, pues denuncian directamente a Gabriel López de Rojas de amenazas reiteradas que estaban haciendo en su casa, por teléfono, por móvil, etcétera, etcétera. Y esa era una sentencia esperada, y por fin salió la sentencia, aquello que comunicamos en su momento casi como, bueno, no casi, como primicia. Y esa sentencia, dictada oficialmente el 23 de marzo del 2001, de este año, juzgada por el juzgado de lo penal número 23 de Barcelona, es lo que nos ha llegado ya, con pelos y señales, donde se dice lo que pasó. Y ya nos llama la atención varias cosillas. Primero, según esta sentencia, Gabriel López de Rojas ya no se llama Gabriel López de Rojas. Ah, ¿no? Porque el acusado es Gabriel López Arias, cual llama bastante la atención, porque resulta que ese no debe ser su auténtico nombre, el nombre que él ha querido divulgar. Gabriel López Ario. Arias. Ah, Arias. Arias. Perdón, ¿en qué estaría yo pensando? ¿En qué estarías pensando? Perdón, ha sido un lapsus. El Ministerio Fiscal, en las conclusiones provisionales, lo que solicita, una condena para Gabriel López Arias, y así lo digo porque es el nombre que aparece en esta sentencia, le solicita como autor responsable de 4 delitos de amenazas previstos en el artículo 169.2 del Código Penal. Estamos hablando del Código Penal del año 95, no de la reforma posterior que ha habido. Sí. Y también a la pena de un año de prisión. Y también a indemnizar por las amenazas sufridas tanto a María Isabel Domènech, que es la directora de la revista La Séptima Llama, a su marido, Ángel Domingo, a Alfonso Serra, que es el que publicó un artículo donde ponía a caldo a la Orden Illuminati, que eso dio origen a las posteriores amenazas que hace Gabriel López, y a Miguel Gómez Aracil. Bueno, ahí queda la cosa. Después, bueno, las propuestas que se hacen posteriores, se modifica la calificación provisional y parte de esas acusaciones se retiran, como es un delito de amenazas y por falta de daños a favor de Alfonso Serra, se retira, ¿no? Conclusión. ¿Qué amenazas son las que hace Gabriel López, ya no digo de Rojas, sino ya diría de Arias, para que el juicio pues empiece a incoar? Y yo creo que aquí es donde están esas frases jugosas que habría que leer, porque realmente es un poco los antecedentes de hechos probados, ojo, estamos hablando de los hechos probados en los que se declara que el acusado, en este caso Gabriel López Arias, pues ni más ni menos, a lo largo de 1998 y primeros meses de 1999, se le acusa de vertir unos comentarios a la revista esotérica La Séptima Llama y a aquellos que lo dirigían por una reiteración de envíos de avisos perturbadores, y estoy ya leyendo textualmente esta sentencia, que fue singularmente intensa con María Isabel Domènech Tomás, directora de la revista La Séptima Llama, y su esposo Ángel Domingo, a quienes dirigió cartas con expresiones como «Te voy a dar una paliza que te vas a cagar» y «Ángel Palizón asegurado». Ángel Palizón asegurado. Exactamente, son frases textuales como hechos probados que aparecen en el antecedente de hecho número, el primero. Llegando a presentarse en su domicilio de la señora Domingo, diciendo que iba a matar al que había hecho el artículo. Estamos hablando de Alfonso Serra en este caso. Hechos similares fueron cometidos por el acusado en relación a Miguel Gómez Aracil, escritor y colaborador en la revista, a quien el acusado dirigió llamadas telefónicas y anónimos en los que se identificaba y profería expresiones como, cito textualmente, «Te voy a cortar la polla en rodajas, pedazo cabrón». Bueno, estas son las... Sí, sí que estaba nervioso. Efectivamente, estas son las amenazas, así aparecen como hechos probados, y la sentencia en los hechos, bueno, en la parte declarativa, y ya salto, ¿no?, una serie de pormenores que aparecen en la sentencia, que, bueno, no tiene ya... Vamos a evitar otras frases. Razón de ser, ya, salvo que interesa los oyentes hacen una idea de cómo... A los juristas. Se pueden hacer una idea por dónde van los tiros. Sí. El hecho es que en la parte dispositiva, que es el fallo, se dice que debo condenar y condeno a Gabriel López Arias como autor responsable de 3 delitos de amenazas previstos y penados en el artículo 169.2 del Código Penal. sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a tres penas de 7 meses de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de las 3/5 partes de las costas causadas en el proceso, debiendo indemnizar por las amenazas a María Isabel Domènech, Ángel Domingo, Alfonso Serra y Miguel Gómez Aracil, en la cantidad de 500.000 pesetas a cada uno de ellos, con los intereses legales. Que esto fue un poco la parte que dijimos cuando mencionamos la sentencia, porque era el único dato que teníamos. He recabado datos y sé que la ha recurrido, la ha apelado ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Tenía un plazo de días para hacerlo y así lo ha hecho. Y bueno, pues estaremos un poco pues a la espera de esa nueva sentencia que dictará la Audiencia Provincial para ver si ratifica lo que acabamos de comentar aquí o realmente lo modifica y por lo tanto pues le absuelve. Pero bueno, esto es un poco lo interesante porque es novedosa en todos los sentidos. Sí aparecen detalles que no conocíamos anteriormente. Estos son, ya digo, hechos probados. Es una sentencia no firme porque ha sido recurrida, pero bastante indicativa, por lo menos en el sentido de cómo una orden de clara procedencia satánica, como así además aparece recogido en la sentencia, pues ha sido condenada por esos delitos, ese delito reiterado de amenazas, que ya no eran presuntas amenazas, sino amenazas totalmente certificadas. Pues aquí tenemos, Bruno, la primera sentencia, ¿verdad? En firme, aunque eso sí, recurrida. No es firme. No es firme, ha sido recurrida, pero la primera hacia una secta satánica. Claro, o hacia el líder. El problema El problema es que Gabriel López de Rojas o Gabriel López Arias ya no se sabe, ha pretendido desviar y supongo que su recurso va a seguir insistiendo en esa línea, ¿no? Y es lo que él presentó en el Tribunal de Derechos Humanos y lo que ha ido divulgando durante todo el tiempo que ha durado este proceso. Y es que se ha creído víctima de una persecución casi estatal contra una creencia como la suya y la de sus seguidores, la luciferina, cuando lo que se estaba juzgando no eran unas creencias, porque en este país afortunadamente creer en Dios, creer en el demonio o creer en lo que sea es un asunto de libre elección mientras no se vulneren otros derechos, y la secta, el grupo Illuminati no se ha caracterizado por lo que otras sectas satánicas, no hay antecedentes de ningún tipo de ritual sangriento ni de nada parecido. Se estaba juzgando a una persona que ha vertido unas amenazas. Efectivamente, se está juzgando a una persona que ha vertido unas amenazas. Pero contra por un artículo publicado en esta revista donde, según él, se atacaba gravemente a la Orden Illuminati. Efectivamente, y eso es lo que él ha utilizado para decir que es un juicio contra la Orden Illuminati, claro, o contra la libertad de culto, cuando nadie, y en la sentencia está bien claro, que el juez se ha limitado a juzgar unos hechos que están, además, meridianamente claros, porque en los registros policiales incluso se llegó a localizar los aparatos distorsionadores de voz con los que efectuaba algunas de las amenazas telefónicas. Es decir, el cúmulo de pruebas es abrumador, ¿no? En este sentido, lo que ocurre que, bueno, a Gabriel López de Rojas, ahora Arias, o Arias y ahora Arias de Rojas, bueno, pues publicitariamente este asunto le ha servido para lanzarse a un cierto estrellato y a convertirse, bueno, en el líder de las creencias más alternativas de este país. Y cierto es que ha aumentado el número de seguidores de la Orden Illuminati. Eso es inevitable. Y claro, que personas que están convencidos de que son ciertas las afirmaciones de Gabriel López de Rojas, que no las pongo en duda, pero son cuanto menos destacables, porque él asegura que desde ya muy niño mantenía contactos directos con Lucifer. Bueno, sí, pues son una serie de creencias, pero línea directa, el teléfono rojo. Además, sí, si me permitís, tengo las declaraciones que él alega para defenderse en este juicio, porque son interesantes, porque va un poco en la línea y cómo él intenta extrapolar este asunto no solo a su persona, sino un poco pues a la libertad de prensa y a la libertad religiosa que él pretende con esta Orden Illuminati. Bueno, el hecho es que, según también la sentencia, la confesión del acusado comenta en el juicio oral, bueno, por supuesto, niega toda implicación, bien directa o bien por intermediarios, y dice que lo que consta como cierto, según su versión, ojo, es que reconoce haber efectuado, en un principio lo nega todo, pero después reconoce haber efectuado esas llamadas, sí, bueno, además con voz fingida, y enviado las cartas. Ya va reconociendo algo, dice. En efecto, dice, el acusado afirmó que en alguna ocasión, y debido al ambiente antisemita y neonazi de algunas revistas esotéricas, cosa constatable mediante la lectura de sus publicaciones, digo, estas son frases textuales de López Rojas, dice, ha enviado cartas bromistas, llamadas telefónicas de corte bromista, considerando... Te voy a cortar en rodaja, ¿no? Consistiendo las primeras en parodias, al que se remite las cartas y con simbología luciferina, si bien quiere dejar claro que el ánimo de tales cartas era tan solo de broma o de parodia. Ante el juez de instrucción, el acusado de nuevo reconoce haber dejado grabado en el contestador telefónico de Miguel Gómez Aracil que si seguía insultando a él o a los judíos iba a tener problemas, y afirma que es posible que haya efectuado llamadas o enviado alguna carta con carácter de parodia, y es posible, bueno, que con algún signo luciferino. Preguntando el acusado en el acto del juicio oral sobre tales manifestaciones y su rectificación en el acto del juicio oral, afirmó que había sido intimidado, amenazado y golpeado por la policía, si bien no presentó denuncia por consejo de su letrado. Tal consejo no resulta creíble, dice la sentencia, y tampoco que las manifestaciones se hubiesen mantenido ante el juez de instrucción si no eran ciertas. Eso es un bigardo difícil de intimidar, ¿no? O sea, que hasta el propio juez reconoce que es difícil que un abogado le aconseje que no ponga una denuncia a la policía si realmente le maltrato. Sobre todo es su abogado defensor, ¿no? O sea, que... ¿Qué te parece, Carlos? Bien, si es que esto ya prácticamente todo dicho. Yo claro, no he pensado desde el principio que se esté cuestionando aquí las ideas religiosas de nadie. Claro. Así que... Dos billoncetes, entonces. Es bueno el sistema, es bueno este sistema, porque además le quita algo de toque siniestro a estos temas. ¿Aquí hay una creencia? No, aquí lo que hay es una actividad que, o una de esas acciones que un juez ha entendido que pueden constituir objeto de delito o de falta, y punto, nada más. Hombre, desde luego, si llega una carta a la casa de cualquiera con signos luciferinos y diciendo que palizón, pues claro, evidentemente lo tomas a broma. Sí. Yo creo que todo el mundo se lo tomaría a broma, sí. Bromas como que al marido de una de las de las que forma parte de este procedimiento, que era María Isabel Domene, la que estamos diciendo que es la directora de la séptima llama, bueno, pues al marido le envía una frasecita con dibujos diciendo a su mujer que le iban a hacer una barbacoa. O sea, que como ves, pues puede ser muy bromistas, como ves. Sí. Que alguien le esté diciendo al marido que todo mujer, el mundo pues, sabe que en el infierno hacen barbacoas. Pues puede arder como una barbacoa. Claro. Además, qué barbaridad. Se le ha juzgado por esto, pero en todo el proceso ha habido más denunciantes que en su momento han retirado las denuncias por prácticamente las mismas acusaciones. Es decir, lo que ha llegado hasta el final las personas que ha citado Jesús, pero en el camino se han quedado otras denuncias. Es decir, que aparentemente había ahí todo un deseo de extender su amenaza a todo aquel que él consideraba contrario a sus creencias, ¿no? Bueno, la sentencia en firme, eso sí. No en firme. No en firme, o sea, sentencia... No es firme, una vez que está apelada, sí, pues está pendiente de la audiencia provincial, la audiencia en este provincial. Caso, y ya cuando salga, aún así todavía tendrá recurso ante el Tribunal Supremo, pero bueno, ya lo iremos contando poco a poco. Va a ser un proceso lento, ¿verdad? Como por desgracia es la justicia en España. Bueno, vamos. Por Reliquias de Cristo, que era la Sábana Santa y que es el Pañolón de Oviedo, donde hemos manifestado nuestras serias dudas de que posiblemente estemos ante algo que no es en absoluto una falsificación medieval como han querido hacernos creer. Bueno, pues a esas dos, que vamos a poner un poco pues esa cierta credibilidad, se está añadiendo otra, que es ni más ni menos pues ese Titulus Crucis, ese INRI de la iconografía cristiana, que es el que supuestamente aparecía en el madero donde se le acusaba, ¿no? De ser Jesús Nazareno, rey de los judíos, que es lo que significaría esta palabra INRI. Bueno, pues ahí queda la historia. Eso formaba parte de la leyenda. Se dice que lo encontró Santa Elena junto con la cruz y uno de los clavos haciendo esas excavaciones en Tierra Santa y que lo llevó a Roma. Bueno, pues ya sabemos un poco toda la historia de los lignum crucis, de los maderos de Cristo y de los clavos, pero lo que no sabíamos es que se estaba haciendo una investigación bastante rigurosa y bastante seria sobre el INRI y sobre esta frase que acabo de comentar, escrita en los tres idiomas que supuestamente estaba escrito, que eran arameo, en griego y en hebreo, este Jesús Nazareno, rey de los judíos. Bueno, pues resulta que un estudioso alemán, que es Michael Hessmann, ha publicado recientemente un libro en el que recoge pues todos los datos que avalan que es más que probable la autenticidad de este trozo de madera de nogal, en concreto. ¿De nogal? De nogal, es lo que se ha establecido, por lo menos se sabe la procedencia de esta madera. Dice que los mayores expertos en paleografía antigua, de cada una de las tres lenguas en las que está escrita esta frase, pues comentan, y estaba hablando de universidades hebreas de Jerusalén, de la Tel Aviv y de Berseba, y comentan que los tres han coincidido en lo básico, y lo que coinciden es en afirmar que la inscripción conservada data del siglo I de nuestra era. Por lo tanto, no estaríamos hablando ya de algo muy posterior, como pasa con casi todas las reliquias de Cristo que se le atribuyen, donde se hace cualquier análisis, es a partir del siglo IV en adelante, sino que estaríamos hablando ni más ni menos de un trozo de madera de nogal que tiene esa autenticidad y que en las tres lenguas en las que está escrita, según estos estudiosos de la Universidad Hebrea de Tel Aviv, de Jerusalén y de Berseba, corresponden a la grafía que se utilizaba en aquel momento. Estamos hablando del siglo I de nuestra era. Por lo tanto, el estudioso Hesman, este alemán, que es el que he puesto un poco sobre el tapiz pues, la posible autenticidad de esta reliquia de Cristo, pues no duda en afirmar que, según él, por supuesto, es auténtico el documento, siendo además una reliquia jurídica de primer orden, porque evidentemente estamos encontrándonos, y esto ya va de sentencias de nuevo, sería la sentencia de muerte de Jesús escrita por orden de Poncio Pilato. Si esto es así, pues habría que añadir a esa lista de posibles reliquias a las que tendríamos que tener una especial consideración, pues este madero para más inri. Esta sería la tercera, ¿no? Sería la tercera, por lo menos desde mi punto de vista. Todas las demás, hay que reconocerlo, siempre se ha demostrado que eran falsas. Las que se asocian tanto a Jesucristo como a la Virgen, yo no estoy hablando de otro tipo de reliquias posteriores donde sí se asocian a algún santo, a algún apóstol, que bueno, pero las asociadas a Cristo y a la Virgen se saben automáticamente que son falsas, entre otras cosas porque cuando se empiezan a reconocer como reliquias es a partir del siglo IV, y de ahí para abajo no suele bajar la antigüedad. Que esto esté reconocido como del siglo I ya de por sí es empezar con buen pie. Ya ves, querido Carlos, y de nogal. Y de nogal, que por cierto estaría en Roma, esta reliquia, en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, así como se llama la iglesia de Roma. Ahí estaría conservada. Sí, sí, también hemos comentado muchas veces que si reuniéramos todas las astillas, ¿verdad? Un barco podríamos hacer. O más. Bueno, pues van a llegar las noticias, nos vamos a poner el tanto de la actualidad y después vamos a regresar. Y Carlos Canales va a proponer algún asunto. Por ejemplo, ¿qué vas a proponer tú, Carlos? Pues un asunto forteano muy curioso. Sobre caídas. Bueno, pero esto es lo de Anacleto, pero bueno, en máxima potencia. Sí, es la sorpresa que se encuentra uno. Bueno, no os preocupéis que luego Carlos os da todos los detalles, pero bueno, uno se puede caer desde 4.000 pies de altura y contarlo. Hay datos y tenemos un ejemplo, no os asombréis. No uno, tenemos varios. ¿Tenemos varios? Ah, pues bueno, ¿luego te comprometes a contarlos? Sí, porque esa es la sorpresa. Y además, por supuesto, vuestras consultas que llegan para la Zona Cero. Ahí estarán Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, como siempre, dispuestos a contestar en la medida de sus posibilidades, claro. Tampoco les exijáis milagros. Para milagros ya hay otras cosas, ¿verdad, Jesús? Para más inri. Pues no lo perdáis, será en la Zona Cero, será como siempre en vuestra Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. Hay muchos casos en esa zona realmente interesantes y este es uno de esos episodios que vamos a tratar de seguir de cerca y vamos a hacer por estar allí. Pues nada, aquel teniente de Ucrania. Ahora vamos con tres preguntas, Juan Antonio, que nos manda Marcos de Madrid. Y voy una a una. Sí. ¿Puede que Estados Unidos haya tenido contacto ya con los extraterrestres y no lo sepa la humanidad? Bueno, a lo mejor el miércoles nos enteramos de algo, ¿no, Bruno? Esperemos. Hombre, yo creo que como para responder o resolver esta incógnita, quizá no, ¿no? Pero como para llegar a la conclusión de lo que decíamos, que los gobiernos, los más poderosos, tienen no información sobre la naturaleza intrínseca del fenómeno OVNI, pero sí sobre las pruebas para demostrar que estamos ante algo realmente interesante y de una naturaleza absolutamente física, sí. Segunda pregunta. En caso de que se hubiera restringido el Área 51 para este evento, ¿en qué fase catalogaríais esos encuentros secretos? Ya está contestado, en realidad. Ya está contestado, sí. Ya está contestado. Claro. Y por último, la única evidencia que desmorona toda esta teoría sería el rastro de pesquisas que dejarían las ondas Voyager y Pioneer en busca de civilizaciones extraterrestres. ¿Creéis que estas ondas nos pueden dar alguna pista de cómo está la situación hoy en día? Es que no hemos dicho que sean extraterrestres. Claro. Claro. Es que es el problema. Y las ondas, tanto Pioneer y Voyager... Mira, Pioneer ha dado señales de vida. Sí, ha dado señales de vida. Precisamente se han detectado aquí en Madrid el pasado fin de semana. Se la había dado ya por muerta y su señal se había perdido teóricamente. Está ahora mismo a 11.000 kilómetros de la Tierra. Lleva 29 años en uso. Nada más y nada menos. Abandonó el sistema solar en el año 83. Ha vuelto a dar señales de vida. Lleva una serie de información sobre el planeta Tierra en espera de que algún ser de otro mundo algún día la encuentre cuando se estrelle contra algún planeta. Pero llegará a la estrella Taurus, pues de aquí a unos días, en 2 millones de años aproximadamente, y bueno, pues quizá entonces, pasados otros 2 millones de años, tengamos alguna referencia, pero es prehistoria de la aeronáutica. Lo contaré. Es decir, es prehistoria de la aeronáutica, de la astronáutica en este caso.